se tiene que investigar a quién debe haber protegido a López a que esto no pasara. Y no quiere decir que estamos acusando a nadie, simplemente que se investigue quién debería haber previsto que esto no pase. En gran parte, evidentemente, hay alguien que por omisión o queriendo evitó que mi viejo se lo custodiara. Hay mucha gente que no sabe, pero mi viejo el día que declaró, después de acusar a más de 20 y pico personas, si no lo acompaña mi hermano, mi primo y yo, mi viejo se va solo a la casa. Y quedó demostrado un mes y pico después que esa mano de obra o esa gente que todavía nosotros pensábamos que ya se había terminado, evidentemente en la calle estaba. O sea, alguien tiene que ser responsable de esa actitud. Alguien debió haber cuidado a mi viejo, llámese quien sea, el Estado, la justicia, los fiscales, el tribunal que juzgó, los abogados de parte, alguien se tenía que haber preocupado. Había una ley de protección de testigos, nadie se le ocurrió pensar que se lo podía proponer a mi viejo, nadie se lo hizo y nadie lo cuidó.